Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a El Volantín de Radio Cartón. Hoy tenemos una programación en vivo de los jueves, iniciando con El Volantín. Después tenemos Jazz and Wine con Claudia Ramos y Daniel González. Luego tendremos Minerva Estación con Almanzor. Y terminamos con Cosmonautas, con Lilia Gutiérrez. Ayer, pues no nos tocó Volantín, pero estuvieron con nosotros Crea tu propio éxito, con Nora. ¿Nora qué? Nora Aguilar Caro, que ya va a estar aquí todos los miércoles, ya tiene más de un mes, con su programa Crea tu propio éxito. Nora Aguilar Caro, y a las de 5 a 6 tenemos la misteriosa flama de la reina Loana, de 6 a 7 es el mismo programa de la misteriosa flama de la reina Loana con Humberto Paredes. Luego tenemos el viaje de 7 a 8 con Marco Antonio Gabriel, y de 8 a 9, Cuento y Aparte, con Mariano Mendoza. Mañana viernes tenemos El Volantín, tenemos La Perorata con Verónica Montes y Elene, tenemos LP Rayado con Aref Palacios y Alejandra González, y de 8 a 9, Observatorio Humano con Ramiro Lomelí y sus invitados. Aquí en los controles está el ingeniero Jacobo Monraz, y pues vamos a iniciar nuestro programa. Hoy precisamente nos toca escuchar una música de los años 50, ¿no? De un dueto conocido como Los Bribones, un dueto que inició en 1952 y que pues estuvo conformado por Nacho Irigoyen y Antonio Perrusquía, que después Antonio Perrusquía fue pues cambiado o sustituido por Fernando Ocampo. Vamos pues a escuchar unas rolas de ellos y luego vamos a platicar un poquito sobre esa vida artística de Los Bribones. Y pues aguantando los calores, por cierto, pasado mañana 24 de junio pues ya inicia el temporal de lluvias. Esperemos todos esos que lo están esperando no se vayan a quejar con que no se va a convertir en un caos Guanatos, que pues ya tiene un buen rato siendo un caos, ¿no? Con esto de que están abriendo calles y cerrando no sé qué tantos rollos, ¿no? Vialidades, con todo este rollo que está generando la modernidad. Antes así le decían, era la modernidad. Ahora este brinco por ser una ciudad de primer mundo con su tercera línea de tren urbano, ¿no? Ojalá y realmente pues funcione y sirva para hacernos más urbanos. Iba a decir humanos, pero urbanos, con que seamos más urbanos. Y pues sí, ahí viene el desmadre con las lluvias, vienen estas grandes lagunas, estos grandes desperfectos, estos apagones de energía eléctrica. Es bueno, se nos viene el caos de las aguas, que son maravillosas también, pero en la ciudad generalmente pues hay desperfectos. En el campo es muy chido, ¿no? Empieza ahí a humedecerse la tierrita y a germinar la semilla. Bueno, pues vamos a escuchar la rolita de Confusión y Dos Cosas de Los Bribones. Ojalá y tengan ahí a un lado a sus abuelitos, a sus papás, para que los cotorreen y platiquen de estas rolitas. Comprendido que la vida, lo que se cree mentira, se vuelve realidad. Qué tarde comprendido que al dejarte, no he logrado olvidarte, y en cambio te amo más. He sufrido una confusión que en mi alma dejó dolor. No debí rechazarte así cuando hería tu corazón. Hoy pretendo, al buscar tu amor, me perdones la indecisión, olvides tus rencores, disculpes mis errores y vuelvas junto a mí. Rechazarte así cuando hería tu corazón. Hoy pretendo, al buscar tu amor, me perdones la indecisión, olvides tus rencores, disculpes mis errores y vuelvas junto a mí. Cosas tuyas que te quiero devolver, un rizo de tus cabellos y un beso que te robé. Con el rizo y con el beso me has querido aprisionar, Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó. El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar. Pero el beso sí lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar. Cosas tuyas que te quiero devolver, un rizo de tus cabellos y un beso que te robé. Con el rizo y con el beso me has querido aprisionar. Es por eso que prefiero deshacerme de tus cosas para no volverte a hablar. No quiero nada de ti que me recuerde tu amor. Y si algo te prometí, olvida ya lo que pasó. El rizo se me ha perdido y no lo puedo encontrar. Pero el beso sí lo tengo y si quieres al momento te lo puedo regresar. Regresamos al volantín, el volantín arrabalero, el volantín del barrio, ¿no? Ese volantín que nos tocó vivir en el barrio, en las calles, algunas empolvadas, otras empedradas, y ya al último algunas con pavimento, ¿no? Un carrusel demasiado destartalado, donde este tipo de rolas se interpretaban de una manera chusca, burda, por un par de chavos, de cómicos, de performanceros, no sé en ese momento cómo llamarlos, ¿no? Que se ponían en un entarimado ahí dentro del carrusel con un tocadisco y se disfrazaban o se personificaban de alguna manera para interpretar estas rolas, desde luego que hacían nada más las gesticulaciones, ¿no? Del canto, pero con una manera muy divertida de interpretar estas rolas que, pues comentando aquí con Jacobo, en ocasiones eran parodiadas, no solamente eran cantadas o interpretadas, sino que ahí en ese colectivo, ¿no? En ese memorial colectivo de la banda, estas rolas se pues parodiaban, generaban maneras de decir o de entender, ¿no? Otras ondas, ¿no? Dice que en 1952 nació el dueto Los Bribones, formado por Nacho Irigoyen y Antonio Perrusquia. Graban dos canciones que en muy poco tiempo se hacen grandes éxitos: Arroyito y Nosotros los Pobres Marinos. Poco tiempo después, Antonio pues se desafana del grupo y Nacho, que era el verdadero bribón, ¿no? Que así le lo motearon o lo apodaron en la Facultad de Medicina, pues busca otro compa con quien pues hacer el dueto, que era Fernando Campo. Y ya con él graban pues muchas rolas, creando grandes éxitos como Mil Besos, Dos Cosas, esta que acabamos de escuchar, Sentencia, que nos la va a recomendar Jacobo, Devuélveme el Corazón, Devuélveme el Corazón. Por ahí hay también una interpretación de los grifos, ¿no? Del barrio, que en vez de corazón decían el cartón que una noche, ¿no? Está muy chida esa rola y muy chida la parodia entre los grifos del barrio, ¿no? Lo siento por ti. Bueno, muchas rolas que pues no es suficiente una hora ni la chance de cotorrear para escuchar todas las canciones que hicieron famosas estos compas llamados los Bribones, que pues ya en pasado el tiempo, ¿no? Que tuvieron que irse a integrar al coro de Los Ángeles, allá al coro celestial, ¿no? Pues ya hay una segunda versión de uno de los hijos de Nacho, que pues como luego se dice, ¿no? Las segundas partes no siempre fueron buenas, pero también pues el público para este tipo de rolas pues ha bajado, ¿no? Y pues también en honor a la memoria y en honor a nuestros viejos, pues más de alguno de nuestros jefes le llevó a llevar serenata a nuestras jefas o en alguna fiesta de barrio o de vecindad o en aquellos grandes casinos, pues estas rolitas las bailaban, ¿no? O se las cantaban al oído o se las llevaban de serenata. No, es una música que se me hace muy loco, porque de repente me pongo a pensar cómo en la XCW, que era como una especie de estudio pequeño, donde pues eran programas de radio, pero las interpretaciones o la música que salía al aire pues era música en vivo, ¿no? Y había un pequeño foro donde había público y pues hasta aplaudía, ¿no? Entonces, pues en aquellos radios de bulbos, ¿no? Sintonizar la XCW para... Hay muchas, muchas anécdotas, historias sobre estos también radios, ¿no? Y luego que después ya fueron consolas, y luego ya después quien pudo comprar aquellos acetatos, ¿no? Esos LP que podían escuchar en su casa o los sábados o los domingos, un día como de descanso, de fiesta, donde se reunía los compas en la chorcha de hacer una carnita asada, de tomarse unas chelas, de jugar dominó, de bueno, pues es una vida muy chida, digo, recordando, ¿no? Porque probablemente algunos todavía lo hagan, ¿no? Pero dudo que sea con estas rolas, que sea jugando dominó. Entonces, pues vamos a escuchar ahora un trenecito de rolas aquí compartidas por Jacobo. Pues este de Aguaceros de Mayo, los Aguaceros de Mayo, que este mayo, ¿qué? No hubo ni gotita de sudor, cabrón, de San Peter. Están los Aguaceros de Mayo, ¿cuál otra rola es, cabrón? Impostora, mil besos. Impostora y mil besos, y iniciamos con los Aguaceros de Mayo. Ojalá y les latan estas rolas. Los aguaceros de mayo tuvieron la culpa que fueras infiel. A la hora que necesitabas caía el aguacero y yo abajo de él. Y como tú te mojabas, nomás no llegaba. ¡Ay, pobre! Daba refugio y ahí te perdí. Hoy que veo llorar al cielo,

sé si fue el embrujo de tus ojos quien le dijo a tus labios: quítenle el corazón. Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón. Pero qué ha de importarme todo lo que me digan si no te he de olvidar. Si es pecado amarte, yo he de vivir pecando, porque lo he de negar. Te he de seguir amando, te seguiré besando, aunque te vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Amando, te seguiré besando, aunque te vuelva loca, hasta que me devuelvas el corazón que en besos yo te dejé en la boca. Pues esa fue Mil Besos, que pienso, creo, ¿no?, que como el recuerdo, pues, ¿no?, hay quienes se acuerden de estas rolas porque sus mamás, sus papás, sus abuelitos, pues las escuchaban en el radio o ponían un disco de los Bribones, ¿no? También se dice, pues, y ahí está la prueba de que este compa Nacho era, pues, muy bueno para tocar el piano y el órgano y, ¿no?, todo este tipo de instrumentos de teclas, ¿no? Y que, pues, para muestra estas rolitas, ¿no? Bueno, también queremos invitarlos, porque ya en este casi preciso momento, 4:30, se inaugura la exposición plástica Migrante del compa, amigo y camarada Rodolfo Pérez García, alias El Lobo. Esta exposición plástica se va a llevar a cabo en el Centro Cultural La Ferro, en la calle 10, entre la 7 y la 9, Colonia Ferrocarril. Pues están todos invitados a ver estas pinturas de buenos formatos, tirándole a gran formato, que hace el compa Lobo. Esta serie de cuadros Migrante, que pues rayan en lo que nosotros le llamamos el figurativismo, ¿no? Pero que pues es un buen testimonio de un compa que también es ferrocarrilero, ¿no? Es mecánico del ferrocarril, y que pues su temática es parte de la vida, incluso aquí en la invitación que nos enviaron, tenemos una imagen de Gloria, bueno, pintada por el Lobo, ¿no?, donde pues se ve en unos rieles del tren, y pues su temática es esa, ¿no?, su vida, ¿no?, incluso a la amiga Gloria, que es su mujer, la conoció en el tren que iba a Nayarit, y me decía, Gloria, ¿no?, ¿te acuerdas de esa rolita que se llama Nunca te cases con un ferrocarrilero? Entonces, es muy chido. Toda la vida de Lobo ha transcurrido en los trenes, en el ferrocarril, y esta muestra testimonial, pues, de migrante, seguramente va a tener mucho, mucho de lo que es o fue y será su vida como ferrocarrilero, porque pues también sabemos, ¿no?, que gracias a Salinas de Gortari y a todos estos políticos maravillosos que Dios nos manda, porque como dijo aquel edad, oye, entre tantos pinches millones de mexicanos y no pueden hacer una muy buena selección de fútbol, 11 cabrones se necesitan para jugar fútbol, entre ciento tantos millones de mexicanos no hay 11 cabrones para jugar fútbol, pues no hay un hijo de la Jack que sea un buen presidente de la República. Bueno, pues ese es un pinche rollo acá, nomás que a nosotros ni nos gusta la onda política, ¿no? Y también pues queremos mandarle un saludo a unos compas que van a participar en una muestra colectiva de arte contemporáneo que se titula Figuraciones, en el Centro Cultural Ajijí. Esto será el sábado 8 de julio. Todavía, como decía mi canal, le cuelga el chile a Don Felipe. Todavía le faltan como, ¿qué? 15 días. Pues como unos 3 sábados, ¿no? Sábado 8 de julio a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Ajijí se presenta esta muestra llamada Figuraciones, donde participan, voy a nombrar nada más como a 20 porque son un chingo. Entre ellos está José Luis Malo, Ale Rodiles, Alberto Salcedo, Betsy, Diego Josué, Eden Mir, Francisco Dávalos, Erika Morentin, Georgina Montes, Hermes Díaz, Juan Carlos Osco, Tolentino, Ricardo Salcedo, Ricky Grana, Roberto López, Nicole Villegas, Mónica Dávalos, Lucía Torres, Lili Luna y Josué Jiménez. Pues toda esta banda va a estar ahí presente el sábado 8 de julio. Seguramente vamos a tener chance de volverles a informar para que se vayan a pasar una tarde de sábado de acá de Guanatos, donde nos escuchen, o los mismas razas que está ahí en Ajijí. Una tarde, pues, de arte ahí en la plaza de Ajijí, y luego vayan y saluden a La Laguna, a Michichihuali y a todos los compas de ahí de Ajijí, ¿no? Y se tomen una rica chela o esas micheladas que ven ahí en la callecita Paseo del Lago o Calle del Lago, y estos pescaditos delgaditos con chilito y empanizados llamados charales, ¿no? Pues ojalá y puedan ahí invitar, llevar, convivir con la banda. Sábado a las 5 de la tarde a toda madre, pueden estar ahí 2-3 horas y regresarse a las 8 para llegar a buena hora y empezar la peda en Guanatos, ¿eh? Y bueno, también queremos mandarle unas vibras chidas a Jesús Sandoval y a Paulina Navarro, que hoy en el Chilango presentan este par de libros de su autoría, Vivir Mata y Una Niña que No Aprendió a Esperar. Vivir Mata, de Paulina Navarro, y Una Niña que No Aprendió a Esperar, de Jesús Sandoval. Ellos estarán en la Rock Café Galería, que es Avenida Revolución 122, Colonia Escandón. Pues esto es en el Chilango, los compas del Chilango que puedan asistir, la entrada es libre y habrá un brindis de honor. Esta presentación de el par de libros está dentro de la colección de la editorial El Pato con Canclas, ¿no?, de Jesús Sandoval, y pues chido por la banda que está por el DF y pueda acompañarlos a conocer esta nueva cartonera de El Pato con Canclas, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir escuchando a los Bribones pero pues también como que vale decir que este dueto, ¿no?, marcó toda una época en los 50s, 60s, 70s, ¿no? Pues hasta que el público dejó de aplaudir, dice aquí, ¿no? Puesto que sí tenían una manera sui generis de la época bohemia, ¿no? Digo, al compás de, o en el mismo paralelo de los tríos, ¿no? O de los pequeños cuartetos o sextetos de la bohemia y del tiempo romántico de Guanatos, ¿no? O del México de los 50s, 60s, pues estos compas pues tocaban sus rolas en este dueto que eran los Bribones, al ritmo o con las melodías que les permitía el órgano. Y pues también Nacho era Irigoyen, era de Chihuahua, Chihuahua, hay quienes dicen que era de Delicias, Chihuahua, pero eso como que a nosotros no, o sí, que sí nos afecta. Y según lo que se podía leer en algunas portadas de sus discos, era un chavo muy simpático, cabrón, ¿no? Y virtuosísimo, dice aquí en lo del órgano, lo que decíamos. Y pues cuando encontró a Fernando Ocampo, que se dedicaba al periodismo y que también era bohemio, que tenía una voz muy singular también y muy muy muy aparejada así a la de Nacho, pues decidieron conformar el dúo, ¿no?, o el dueto. Y pues de ahí en adelante se dieron a conocer con bastantes discos y pues no había fiesta, ¿no?, donde no se tocaran algunas de las rolas de los Bribones. Y pues vamos a poner otro par de rolas. Ahora sí va a ser la de Sentencia. ¿Y cuál? Y Arroyito, que fue de las primeras que pegaron el chicle. Y Sentencia. Pues vámonos, Jacobo, porque casi no nos queda tiempo, ¿da? Un chingo, ¿cómo no? Vámonos, pues. La sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Thank you. un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también. Te llevaste también toda mi vida. Estamos aquí otra vez de nuevo dándole vueltas y vueltas y vueltas al calorón, digo al volantín, que también es un calorón. Queremos saludar, mandar saludos a nuestro compa y amigo camarada Charlie Saucedo, ¿no? Y también a nuestro compa Adán de Abajo, a Eduardo Lemus, a nuestro compa Juan García, a Mercedes Salazar, que ya es abuela. Abuelita, ahora sí, ya sabes de qué se trata, ¿no? Un saludo también a Erika Reyes y desde luego a nuestro compa Israel Soberanes, que nos están escuchando ahí en el Peregrino Café Bristo y que hoy va a tener, ojalá y puedan asistir, va a haber una charla, encuentro, conversatorio sobre la onda cultural aquí en Guanatos, diferentes formas, maneras, opiniones de la cultura y de cómo activarla, ¿no? Ojalá y puedan caerla. Viene gente pues que tiene colectivos culturales en la parte del sur de la ciudad de Guadalajara, o que también llegan hasta Tlaquepaque, ¿no? Ya y cerros que los acompañan, ¿no? Y pues también queremos informar acá a los compas seguidores de este escritor Sergio Funk, que tenemos 10 libritos del Engendro, que es una novela corta, mi primera novela corta editada por Editorial El Viaje, Ediciones El Viaje, en, no me acuerdo, Colección Sintética, en la Colección Sintética, y pues quedan pocos libritos de estos, valen 70 baros aquí en la librería y cafetería La Rueda. Trae una portada de un paisaje de Chava Rodríguez, que es, aparte de pintor, mi compadre, y que pues siempre utilizamos y abusamos de su cariño y de su buena onda, y pues lo instalamos como parte de la portada de este libro que se llama El Engendro, una novelita corta de este género llamado literatura sucia, y que termina siendo una novelita negra de corte policiaco. Está muy interesante. Digo, se han dicho muchas cosas de esta novelita, que es un engendro, y precisamente está de alguna manera creada por muchas manos, lo cual también la hace un engendro, pero también es como una metáfora de este país que no terminamos de comprenderlo, de vivirlo, de sentirlo, de hacerlo nuestro y creernos realmente con esta identidad de mexicanos, porque muchos no están de acuerdo con la corrupción, pero vivimos a toda madre siendo corruptos, ¿no? O sea, hay muchas cosas negativas en el mexicano que pareciera que estamos en contra, pero no. Somos cómplices y vivimos a partir de esta contraley, ¿no? O esta contraforma de sobrellevarla y de vivirla. Incluso por ahí se escucha mucho este cotorreo que dicen, el PRI robaba, pero dejaba robar, ¿no? O con el PRI era más fácil, ¿no? Y no es porque estos que están ahora sean buenos gobernantes, ¿no? Estos tienen otra manera de corromperse, de vivir, de chingar al que tiene menos, ¿no? Y de comportarse de una manera antisocial, ¿no? Con sus supuestas políticas de apoyo y de buena onda como movimientos y como ciudadanos, ¿no? Ya verán al rato cómo les va a ir. Y bueno, pues esta novelita habla precisamente de todo eso. Es la vida de un compa que viaja de Puerto Vallarta a Guadalajara, y tienen una bronca entre él y su señora y un supuesto amigo que es médico, donde se suscita un embarazo que no es real. Pero por desgracia, alguien se roba el producto que lleva la esposa del protagonista. Y bueno, por ahí empieza la historia, ¿no? Ojalá y puedan pasar aquí por alguno de estos ejemplares que aún nos quedan. Y por otro lado, pues, este nuevo libro ejemplar, que es una reedición de Polvo y Raíz, de la autora Enoé Eréndira, por el Barrio Chino y La Rueda. Este libro cartonero del Barrio Chino y La Rueda Cartonera, que estará también listo ya a sus órdenes con un valor de 80 varos, ¿sí? Y pues ya es todo, carnal, nos vamos a despedir, pero con un popurrí interpretado por los Nuevos Bribones, por este compa hijo de Nacho Irigoyen, que se llama Raúl Irigoyen, y su compa Genaro Fernández Avilés. Es un popurrí de los Bribones, y pues creo que es todo para despedirnos. Les deseamos que disfruten de nuestra barra de programas en vivo de Radio Cartón, y también quien nos esté escuchando y quiera venir a hacer un programa, pues tenemos horarios dispuestos. Vámonos con este popurrí y abur. Gracias, Jacobo. Solamente